el bienaventurado. Aquel hombre de enfrente simple de corazón agonizó sus años corriendo a tres empleos. Un día simplemente, su simple corazón le estalló en una esquina y despertó en el cielo. Dios, bonachón y antiguo, le dio la bienvenida palmeándolo y diciendo: ¿qué cuenta de la vida? Y aquel hombre de enfrente simple de corazón se quedó boquiabierto y preguntó: ¿qué vida?